es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Ahí, ahí está. Es que la caleta se sintió, ah. Se sentó en tu puesto. Mira, y se sintió. Siento como una inspiración especial. Bájamelo, por favor. Ay, hasta se me salió toda la celulite. ¡Oh! Seguro Hogar de Chilena Consolidada, Loncoleche Vegetal, tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondos C, D, E, y Banchila Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Bueno, Danito, sálvame de esta situación, por favor. Es curioso lo que está pasando acá en el estudio cárcel. La Dirección Meteorológica de Chile indica que en este momento hay 9 grados y 6 décimas, con un casi 90% de humedad con hidropascales. No tengo idea qué significa. Va a estar más frío. 23 grados la temperatura máxima. Mira, está ñublado. Ñublado. Y saludos a la gente de Ñublense. Bueno, y alguien que amaneció feliz es Víctor Pérez, por ejemplo. Qué relajado. Puede ser constituyente. No, parece que podría ser alcalde. Ya va para Ghost 3. Está listo. Ya está listo para la próxima película. Le han dicho, es si no te salváis de esta, no te metemos a más películas. Y es el primer triunfo del gobierno en 11 años, ¿eh? Así que es una vuelta a la vereda tropical. Marcelo, tenemos una encuesta de aquellas, porque Caleta está muy concentrada en su teléfono, ¿eh? Muy concentrada. Perfecto. La encuesta de hoy tiene que ver con algo que se supo el fin de semana y que a mí por lo menos me causó... ¿Escozor? Escozor. Una encuesta que decía que un tercio de los chilenos no se pondría la vacuna si es que estuviese mañana disponible y fuese gratuita. Yo no estoy... ¿Pero por qué? No, me parece tan fuerte esto que dijimos, los chuches tienen que poner su rúbrica. Las cosas sobre los puntos sobre la I. Si la vacuna contra el COVID-19 estuviese disponible mañana y fuese gratuita... Mañana. ¿Te la pondría inmediatamente? Las alternativas son sí... Básico, no. 57%. ¿Esperaría? 20%. No sé. Yo voté por esperaría y va en 20%. ¿Votaste esperaría? Yo voté sí. ¿Sería salir en pelo a lo otro o se le cae un brazo? ¿En serio? Yo puse sí. Bueno, pero no esperaría una semana. No, esperaría 2 horas. Esperaría 2 horas, 3 horas. Ay, a ver si hay una reacción inmediata. ¿Se cayó? Faltó detalle respecto a esa espera. Sí, pues cuenta el de espera, porque no esperaría 8 años. Solo 5 minutos. 7 era. 7 era, ¿verdad? La vida es eterna en 7 minutos. Por favor, Nano. Ya están aquí los titulares del día. Ella, Carla Martínez Zapablaza. Ella. Con votos de la ADC y el PPD, el Senado rechazó la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Víctor Pérez. De esta manera, el exsenador por el Biobío no será sancionado. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, admitió negociación con bloque opositor por reforma de pensiones y segundo retiro del 10%. Diputada del PC, Camila Vallejo, presentó proyecto para modificar quórum de convención constitucional. El presidente de la ADC, Fuad Chaín, acusó lógicas chavistas. Este martes, miércoles y jueves se retoma un nuevo paro de la atención primaria de la salud. La Confusam criticó la persistente negativa del gobierno a mejorar el presupuesto 2021 para el sector. 8 comunas del país avanzan de fase del plan paso a paso el próximo jueves 19 de noviembre. Vamos. 32 comunas de la región metropolitana se encontrarán en fase apertura inicial. El Congreso de Perú definió a Francisco Sagasti como nuevo presidente interino del país. ¿Qué sabrás? Y con esto termino. La Roja enfrenta a Venezuela este martes a las 18 horas en el Estadio Olímpico de Caracas. Oye, vamos a estar empezando nuestro magno... ¡Qué mal! programa y vamos a estar absolutamente distraídos en ese... Ah, pues sí, mira, dejamos que Miguel hable y hable y hable. No, que Miguel es el más distraído. Ay, que son pesados con Miguel. Él da las noticias, pues. Alguien tiene que sacrificarse. ¿Tú? Sí, él bajó. Y ayer no viniste. Y digamos, yo lo hice, para el efecto es exactamente lo mismo. En este sentido, Miguel es el palito más corto. Así que va a tener que asumirlo nomás. Bueno, ¿por dónde partimos ya, entramos vamos, a esta hay contingencia? Hay hartas noticias que revisar. Vamos a partir por lo que ocurrió ayer en el Congreso, en el Senado. Se rechazaron los tres capítulos de la acusación constitucional en contra del exministro del Interior. Tenía tres capítulos. Eran tres capítulos por tres cosas diferentes. El tema de los camioneros, en fin. Y bastaba con que uno se... cayera. Se rechazara para que... No, al revés, bastaba con que uno se aprobara para que la constitución, la demanda fuera. ¿Para qué? La demanda. Demás se me demanda. Enreda. Mira, mete palabras. Si uno de los tres se aprobaba, bastaba para que se aprobara todo el exactamente. Libro. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias, Marco, como siempre. Perfecto. Un genio. Oye, así que, como decía Marco, hoy tiene que haber despertado muy contento Víctor Pérez, porque finalmente parlamentarios, senadores de la Democracia Cristiana, del PPD, fueron los votos que terminaron por salvarlo de este tema. De este difícil trance. Claro, que lo podía inhabilitar por 5 años para ejercer cargos públicos. Y nos salvamos de que volviera a la actuación también en Ghost y en otras tantas películas. Claro, ¿eh? Pero ahora el turno delgado. ¿O no? Bueno, ahora... Esto no ha terminado. No, bueno, es que ser ministro es que ya te estés preparando la cama. Esto está recién empezando, la cama. Claro. Así que eso, muchachos, me imagino que esto también trae nuevamente... ¡Qué barriga, señor Delgado! Un complejo escenario para la oposición. Recordemos que en la Cámara de Diputados esta acusación constitucional pasó sin grandes problemas, en un momento en que gran parte de la oposición logró unirse para seguir adelante con esto, y finalmente ocurre algo que ha pasado otras veces con otros temas también de relevancia nacional, donde finalmente en el Senado se define todo lo contrario, así que seguramente hoy se van a mirar con desdén. Declaraciones de ida y de vuelta. Desdén, así que porque eres senador, te creís más choro. Ahora, era raro el argumento porque decía Monkever en un momento: oye, recuerden que él fue uno de ustedes, ¿eh? Así como si fuera parte de un perteneció club. Perteneció a su club. Péguenle menos. Lo que pasa es que tiene un punto ahí un poco el ministro de Sexpress. Tú dices que hay una cámara. No. Bueno, es una cámara. En el sentido de que también era parte, digámoslo, sinceremos, y ya este tema ya pasó, era parte de la estrategia de Víctor Pérez. Yo soy de decir, yo estuve aquí durante muchos años, fui compañero de ustedes durante mucho tiempo, porque él antes de ser ministro... Viví lo que ustedes han vivido. Me conozco senador. Cada uno de sus debilidades. Sí. Ah, mira. Así que finalmente... por ejemplo, votos como el del senador Francisco Huenchumilla, Arboe, Insulza, sí, hay varios ahí. Ahora están siendo faenados y su carne está siendo expuesta en las autodenominadas redes sociales, pero supongo que están acostumbrados a eso. Son políticos, finalmente, ¿no? Mira, qué bueno que nombraste al senador Lagos Weber para pasar a revisar el siguiente tema. Porque ustedes se acuerdan que en su momento, cuando se estaba discutiendo el primer retiro de los fondos de pensiones del 10%, él tuvo toda la intención de presentar una indicación para este proyecto que era los impuestos. Claro. El tema de los impuestos, y fue linchado. Sí, lo colgaron de los pies en la plaza pública. Lo fueron a amenazar hasta la casa. Lo despellejaron. Fíjate, bajó de peso igual, ¿ah? ¿Eh? Qué decirlo, una cosa por otra. Siempre ha sido delgado el senador Lagos No. Ah, bueno, yo no lo conocí en esos años. Está muy bien, muy, muy estupendo. Regio. Muy estupendo. Bueno, ¿y qué le pasó ahora? Bueno, resulta que a lo mejor, y anoten esto, cuando se apruebe el segundo retiro del 10%, seguramente Lagos Weber, senador, va a decir: el tiempo me dio la razón. Porque resulta que ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reconoció que está en conversaciones con el Senado. ¿Para qué? Para poder avanzar en la reforma de pensiones, pero a su vez llegar a un acuerdo para aprobar el segundo retiro del 10% con ciertas condiciones, y el camino o esas condiciones estarían enfocadas en el pago la tributación. La tributación a los ingresos más altos. Porque se están pasando, se están avivando. De hecho, nosotros ya la sacamos. Oye, el análisis este, nosotros, digámoslo, ya lo habíamos hecho hace tiempo, ¿te acuerdas cuando hablamos con el señor Galilea y que también planteó esto en el Senado? Pero eso fue la semana pasada. Esto nosotros lo dijimos hace mucho tiempo. Lagos Bebel lo dijo hace mucho tiempo. Y nosotros lo dijimos antes que él. En el final es esa idea nuestra. En privado nosotros lo dijimos. Así que vamos a ver en qué termina todo esto. Informaciones dicen que fue el gobierno el que se acercó a los senadores. Yo en algún momento les dije que los esfuerzos del gobierno iban a estar en el Senado y no en la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados la cosa estaba ya bastante conversada, estaban los votos y en la votación quedó demostrado. Volvemos a lo mismo. En la Cámara parece que la oposición se pone mucho más de acuerdo que en el Senado, y es ahí donde apuesta el Ejecutivo al diálogo con los parlamentarios para poder avanzar y negociar ciertas cosas. Hay solo un senador del Frente Amplio, pero mira, lo dejo así a tu criterio. Lo dejo a tu criterio. Oye, sí, las aguas están revueltas en la Cámara de Diputados, donde aguas revueltas. Lo que implica hacer más gestos ante la pantalla y ante la galería. Porque hay parlamentarios de gobierno que votan después por el 10% diciendo todo no hicieron nada. ¿Y por qué más en el diputado que en el Senado? La diputada Hoffman echándole la culpa al gobierno de Frentón. ¿Y por qué más en el diputado que en el Senado? Los senadores son más sabios. Son más grandes, ganan más plata también. Claro. Ahora, hay una cosa. Tienen mejores autos. Ayer venía una columna de Genaro. Una columna. En el Mercurio de Genaro Arriagada. Creo que era Genaro Arriagada. No, puede un ser. Un gladiolo. Pero espérate. Que lo que era un gladiolo. Pero no si te no acuerdas era, quién era. Si no era Genaro Arriagada. Era alguien muy parecido. Muy de ese estilo. Alguien de la vieja escuela. Gerardo Arrigorriaga. De esa escuela. Pero hacía una vez. El que ponga la atención comparaba a el gobierno de Allende. ¿Ya? Con Piñera 2. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que ambos han tenido que gobernar con mayoría opositora. Y que, según su análisis, es muy difícil hacer eso, y por eso tanto Allende como a Piñera el parlamento le recusó a millones de ministros, lo que hacía Piñera. O sea, Allende, recordémoslo, esto ahora no se puede hacer. Era un ministro, lo sacaban y lo ponían en otro ministerio. Sacaban a otro y lo ponían a otro ministerio. Eso se hizo mucho. Como en Roque. Y eso dice que hace que los países se transformen en algo ingobernable. Un presidente que no puede hacer nada porque todo se lo bloquean. La obstrucción. Y que eso habría que buscar una forma. No sé cuál forma sería, tal vez el. Sería interesante que Genaro también dijera la forma. La forma. Sí, pues. Claro, un nuevo sistema. Gerardo Arrigorriaga. No, yo creo que no lo dice, pero el sistema binominal hacía que se tuviesen que obligatoriamente unir dos grandes. No estoy diciendo que esté bien, Carleta. No, estoy diciendo que era una. Pero no. Uno de los objetivos era que hubiese dos grandes conglomerados en vez de muchos pequeños. Que también es el problema que tiene Perú actualmente, 14, 15 agrupaciones. Pero en el ya Parlamento. También, si juntamos las agrupaciones si que están en la Cámara de Diputados y en el Senado. Si eso es un problema, hay un argumento como para buscar una solución, pues. No sé si. No, pues. Espérate. ¿Y a dónde vamos a caer ahora? Porque de este tema caemos de nuevo. De este tema seguimos en el Congreso, pero con otro tema. ¿Por qué Camila nos hizo esto? Espérate, antes de cerrar el tema de la negociación del ministro Briones en el Senado, quiero decir que esta negociación está concentrada, como bien lo dije, reforma de pensiones por un lado, tributación en segundo retiro del 10%. Yeah. Ojo con el tema de la reforma de las pensiones, que es un tema donde no hay acuerdo respecto a qué va a pasar con la cotización extra. Y el 6%. Lo del 6%, lo que estaría ahí condicionando la negociación es que los senadores de oposición le están diciendo al ministro Briones, ok, cambies el peinado. Nosotros vemos este tema del segundo retiro del 10%, pero nosotros queremos que el gobierno acoja nuestra petición de que el 6% extra tenga un porcentaje sí o sí de el componente solidario, ya, de un, que es un pozo, que es lo que Chile Vamos se niega. Ya, ojo, pero con por eso. Ya, pero por lo menos se puede decir que están negociando. Sí, sí. Es un avance. Antes Brión estaba como en el restaurante de la cuadra del otro lado. Digamos. Estaba en el Marco Polo, así se llama el restaurante. El Marco Polo, que es está al otro lado de la cuadra. Divino. Así es. Una vez fuimos a almorzar con Marcelo. ¿Al Marco Polo? Ahí, cuando fuimos de visita al Congreso. Ah, y pero hace... su buenos años. Y nos llevaron para allá. No, espantoso no, local, ¿eh? No, todavía no, tengo acidez. Nos comimos una chorrillana maravillosa. Ah, no, eso no fue en el Marco Polo. Marco Polo es ¿por qué decís que fue al Marco Polo? No sé, por decir. Yo me acuerdo donde fuimos fue, había chorrillana. Pero era cerca, era como al frente. Al frente, sí, por la calle al lado. Sí, pero se sabe que ahí no. Entonces es otro. No es el mejor lugar. Ah, ¿para comer chorrillana? No. ¿Cuál es el mejor para chorrillana? El JJ Cruzpo. ¿Qué queda dónde? No, y el cinsano era, po. Pero era como la carne, la sangre de alien. el aceite era una cosa pero terrible. El cinsano no era como su especialidad, la chorrillana. Tampoco. Mira, con dos... Era un bar. Sí. No, pero con dos... No, que Marco iba a comer papas fritas. Me traen magnate. A mí me traían cucurucha. Ya, pero ¿dónde está el JJ Cruz? No, está más hacia el otro lado, no hacia el lado del Congreso, está para el otro lado, que no me acuerdo del nombre de la calle. Cerca de la Plaza Victoria. ¿Y eso que es de la zona? No, yo no soy de Valparaíso, soy de Viña, te recuerdo, porfa. De la zona, dije. Hombre, no mujer soy de zona. No soy de esa zona, yo no he vivido nunca en Valparaíso. Es una zona costera. Yo creo que Valparaíso se comió a Viña del Mar. Valparaíso es súper grande. Ah. No, pero queda cerca de la Plaza Victoria. Victoria, perfecto. Oye, ya, perfecto, nos quedamos en el Congreso porque este tema va a ser muy comentado durante esta jornada, porque la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, presentó una reforma constitucional para impulsar un cambio en el acuerdo del 15 de noviembre, lo voy a leer textual, dejando a discreción de los futuros miembros de la Convención Constitucional la definición del quórum con que se van a aprobar las materias que revise ese órgano, a diferencia de los famosos dos tercios que quedó establecido en ese pacto del 15 de noviembre del año 2019. Ahora, viene cara de palo, ¿no? Nalga. Subirse al carro después de esa firma, donde no acudieron y acusaron de que era una cocina, después decir que ellos estaban absolutamente a favor de todo y no fueron esa noche y no se jugaron su capital político, y después pedir cambios como este, que estaban dentro de ese pacto. A mí me parece que pero al menos creo... suena como, papi, hay dos aspectos, ¿no? Porque incluso, yo estoy de acuerdo contigo que ahí hay una cosa de subirse a ese carro, pero ahí me parece aún más grave el intentar proponer un cambio en algo que acaba de ser elegido de una forma. Pues la gente que fue a votar fue con la información de que esa era el quórum para ir aprobando cada una de las normas. Cambiarlo después... Tal vez, no lo podemos saber, pero tal vez habría variado alguna votación a pro o rechazo. Entonces, esa variación me parece que no es correcta. Después de que la gente ya votó. Es como que eligiera un presidente, voy a extremar la cuestión, eligiera un presidente y después en el Congreso dijera, bueno, en realidad, que sea García o que sea Pérez, hagámoslo ahora. Ya se eligió una cosa y eso es lo que hay que mantenerlo. Pero bueno, ahora van a discutirlo. Pero vean ustedes, o sea, es que nosotros no podemos aquí solucionar todo. No podemos hacer todo. Para eso existe. Yo le diría a la gente, a Minamoto, mira, Andrés Quesada, que es nuestro peor auditora, hay que decirlo, que dice que de nuevo llamemos a Camila Vallejo, es como si nunca hubiéramos hablado con Camila Vallejo. Yo creo que es una buena idea intentar comunicación ahora con ella, porque no había estado en la noticia, más allá de que siempre para nosotros eso es un agrado tenerla. Pero ahora es el momento. Pero hay otra cosa que ayer salió caldete, que sería bueno que alguien nos aclarara, que salió cuando conversábamos con Miguel de esto. El proyecto aprobado ese día en la noche y todo incluye además una votación de salida, sí, que además es obligatoria. Y Miguel tenía la sensación, y yo creo que eso no es así, de que esa votación, la votación de la gente, ¿no? Una aprueba o no la nueva constitución, es con quórum. Como si el rechazo y el apruebo hubiese sido con quórum también. Decimos no porque es una elección y por tanto tiene que ser 50 más 1. Nunca había una elección popular con quórum. Con quórum, es muy raro. Yo creo que no. Yo creo que no, ¿no? Pero no le digamos a Miguel porque estaba muy ilusionado con Está durmiendo, esto. Miguel. No, muy ilusionado. Déjalo tranquilo. Esto, ¿no? No, pero mira. A lo mejor tiene razón. Nosotros, mira, con dos cosas no siempre hay duda. Anota la pregunta. ¿Y se la hacemos a alguien hoy día? Sí. Pero, ¿qué sabe de todo esto? Yo creo que debe saber. O sea, no tengo ninguna duda. Perfecto. Yo porque uno no se puede hacer cargo de estos temas. No, va más allá. No, va más allá. No, por favor. Oye, información importante para que lo tengan en cuenta. Ayer la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dio a conocer las nuevas comunas del país que tendrán cambios en el plan paso a paso. Desde el jueves 19 de noviembre en la región metropolitana, las comunas de Providencia, Peñaflor, Macul, Estación Central y Buin pasan a apertura inicial, así que van a ser 32 las comunas que se van a encontrar en esa parte del plan paso a paso, al menos en la región metropolitana. En la región de Ñuble, las comunas de Coihueco, la comuna de Coihueco pasará a preparación, y Pitrufquén también en la región de la Araucanía, en la región de Magallanes pasará a transición la comuna de Porvenir, aunque van a mantener en esa zona, recordemos que hubo ahí un cambio en el toque de queda, que parte a las 20 horas y termina a las 5 a.m. Fíjate que yo dejé de entender con el primer desconfinamiento, ya ahí el paso a paso. 1, 2, 3, 4, 5. Yo salía a la calle y decía, ¿qué puedo hacer? No sé. No, ya no entendía. No. Es que son muchas variables, ¿eh? Es como esos reglamentos de playa y piscina. Lo que pasa es que además, si me saco el traje de baño, no, vendrá la autoridad sanitaria. No, entiende. Marco, hay que ser claro no. en esto. Que pasa es que yo creo que también se genera confusión, porque recordemos que el plan paso a paso se presentó hace varios meses y en el transcurso del tiempo se ha ido modificando también. Y le pusieron estos nombres sugerentes eróticos. Se han ido incluyendo cosas, apertura. Han ido cambiando los aforos. Total, apertura total. Entonces, yo creo que ahí se genera un poco la confusión. Nunca entendí lo del aforo, fíjate. Hay una creí que era otra cosa. Asesoría. Debiese ser tres pasos, sin nombre eufemístico, sino paso uno, paso dos, paso tres, y que signifique cosas muy concretas. Estáis en tu casa, estáis en la calle, estáis libre. Punto. Y listo, se acabó. Que ninguno estáis libre. De cuando ya no haya más paso. Somos libres. Sabemos que la libre. El paso final u orgasmo. Claro. O pues, después viene, que por eso dicen la pequeña muerte. ¿Eh? Después de la pequeña muerte viene la gran muerte. Y ahí sí que. Ahí sí que sí. Es una contradicción, porque eres libre, completamente libre, pero al mismo tiempo eres prisionero del espíritu. La mejoría ¿no? de la muerte. Exactamente. Exactamente. Bien, perfecto. Es una condición sine qua non, ¿no? Pero bueno, allá ellos. Allá ellos. Estoy seguro que para la siguiente pandemia, que debe venir ya muy pronto, vamos a hacerlo mucho mejor. O sea, ya en marzo creo que vamos a estar fritos. ¿Eh? Viene una que dice COVID-22. Como ya estamos listos. De los murciélagos. Murciélago. Oye, que en Chile hay varias especies de murciélagos. Muchas. ¿Eh? Eso sí que me da susto. Fíjate. Más que las polillas. Más que las polillas. Sí, bueno. El murciélago, sí. El murciélago, pues que es tiene mala un ratón que además vuela. Es que me cuesta decir la palabra. Yo digo murciélago. Murciélago. Tú dices murciélago. Eso es el primer síntoma de que te picó, ¿no? Hola, soy un murciélago. Que son como seres humanos. No, son unos ratones. ¿En términos de qué? Ratones alados. Pero no han visto esa foto. ¿En sus actitudes? Son como seres humanos en sus actitudes. Pero no, murciélagos. No sé si está trucada, pero yo me la foto, me la creí. Es Batman. No, es una película. No, no es Batman. Son efectos especiales. No es Batman. Con no. suerte Batichica, Robin es otra cosa. Es una persona, es como gay. Marcelo Compañía me da vuelta. No, yo estoy súper abierto. Yo soy súper abierto. No, no digo. Yo tengo N amigos Robin. Búscalo. Yo a Cuácula. ¿Pero quién viste? A un murciélago. Allá. ¿Ya? ¿Tú lo viste? Pero era como Marcelo colgado. Ah, por los dientes. ¡No! Búscalo en internet. Pero ¿y esto que son es como un hombre vampiro? Con un traje así, como un. ¿Tú te refieres al vampiro brasileño? Ese. No, a ese tiene. No, lo conozco. Tiene. Que gane conocerlo, pero no lo conozco. Es muy parecido a Miguel Iván, pero del otro lado. Colgado, digamos, ¿no? Oye. sí. Corto, que no se me olvide, los funcionarios de la salud de atención primaria. Están confusan, nuevamente se van a paro, están ahí en una discusión con el Ministerio de Salud a propósito del presupuesto que se va a destinar para el próximo año en materia de salud. Preocupante, sobre todo en este momento, en este contexto de pandemia, la atención primaria vaya a paralización. Sabemos que eso sí o sí va a afectar a un grupo de personas, pero sabemos también que hay una preocupación de parte del gremio de la salud respecto a los recursos que se van a destinar para el próximo año. Sobre todo también, y ponen el punto en algo que hemos conversado acá, desde el ámbito netamente de la salud, que tiene que ver con los esfuerzos que va a tener que hacer el gremio de la salud, poniéndonos en un escenario muy positivo, cuando pase la pandemia, todo el trabajo que se va a tener que hacer con aquellas enfermedades y aquellas atenciones que no se hicieron durante el periodo de pandemia. Oye, ojo que esto es una conversación que no es chilena, ¿eh? O sea, solo... No, si te entiendo. La confusión. Digo que se está dando en otras partes. De que hay que subirle las lucas. Es que a la cuando, salud. Cuando llegó la pandemia, habían trabajos que realmente son vitales para todos, ¿no? Desde la entrega de comida hasta la gente que atiende enfermos, que son vitales y que ahí uno descubre que esa gente está muy mal pagada para el tremendo servicio que hacen. Exactamente. Entonces creo que los técnicos en enfermería de ahí para arriba deberían ser mucho mejor pagados, porque la verdad que se la juegan. O sea, si no estuvieran ellos ahí, no estamos acá. Estoy de acuerdo. Punto. Pero el pobre Brión está tironeado por todo el mundo, dice que es vital, po. Pero si ¿cómo se llama este señor Brión, Y yo le digo Dimondo, ya por eso me confundo. No, sean así. Dimondo, según sus propios parlamentarios, no ha entregado ninguna estrategia. Pero plata sí, El otro día yo vi que le entregó un billete. Ayer también hay ahí una discusión que tuvo el Colegio Médico, el secretario del Colegio Médico, José Miguel Bernut. Ay, que pido disculpas después. Que tiene ahí una discusión, una rencilla con el ministro de Salud, también a propósito de los sueldos de los funcionarios de la salud. ¿Por qué dijo, si lo dije mal, pido perdón? Porque se están discutiendo, son opiniones de verdad realmente muy diferentes respecto a... si se van a bajar o no los sueldos de los funcionarios de la salud. ¿Cuánto gana un funcionario de la salud? De hecho, ayer el ministro de Salud dijo... Es muy variable. Dijo, yo no estoy mintiendo, sí hago un mea culpa que no debía hablar específicamente de montos. Porque él dio algunos montos que, persona los puede escuchar y puede decir, oye... ganan una millonada. ¿Qué están exigiendo ya? Claro. Oye, hoy día hay fecha de la FIFA, de la clasificación, para que se programen. A la misma hora juegan Venezuela-Chile y Ecuador-Colombia. Por supuesto que era Ecuador-Colombia a las 6 de la tarde. Así que no. Y se va a jugar finalmente el partido de Perú-Argentina. Y a las 8 hay dos partidos también, uno muy bueno, Uruguay-Brasil. Está buenísimo, nos juega Suárez, que está con coronavirus, y Paraguay-Bolivia. Y a las 21:30 también, hermano. Entretenido Perú-Argentina. Perfecto. Oye, y a propósito que nombraron de Perú, Francisco Sagasti, el presidente interino. Porque es muy Sagasti. Del partido morado. Por eso lo pusieron. Ahora, curioso esto, es hijo de un héroe, no, nieto de un héroe nacional de la Guerra del Pacífico. Su mamá es austriaca, pero avecindada en Chile. Y estuvo secuestrado en la embajada de Japón, en el gobierno de Fujimori, por los Tupac Amaru. Y salvó, ileso. Mira. Es muy curioso la historia de este señor, que es un liberal, que además representó al Perú en alguna organización. Pero es moderado, es el de centro. Sí, pues generó consenso. Un liberal de centro, lo que vendría a ser aquí un José Antonio Kast. Que no tiene idea. ¿Quién sería acá? Un José Antonio Kast, una Pamela Giles, sería aquí. Digamos, no, de centro acá sería como Evópolis, EDC, una cosa así. Evópolis no. Evópolis ya no tenemos idea qué es lo que es. Pero sí sería como un... DC. Un Osandón, ponte tú, también podría ser. Incluso... No. Máscara de Felipe Kast. No hay centro. O sea, no hay centro. No hay centro. No hay centro, la DC. Centro, mira, tú te vas caminando por aquí...

voy a buscar el polerón. En Chilena Consolidada tenemos un seguro que protege a tu familia como los proteges tú. Seguro Business Life, un seguro que te permite ahorrar y cuidar el futuro de los tuyos. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Experimenta un gran servicio técnico desde la comodidad de tu casa. Samsung creó nuevos servicios al cliente para que vivas una experiencia increíble en atención. Te presentamos Soporte Remoto, el servicio que te ayudará a instalar tus productos Samsung o resolver cualquier duda a distancia con técnicos especializados a través de una videollamada. Llama al 800-726-786 o consulta en www.servicioSamsung.cl, porque si eres dueño de un Samsung, eres dueño de un gran servicio. Salgan, salgan del pecho los himnos y de la garganta los goles que nos guardamos durante tanto tiempo, porque vuelve la Roja, esa de la que todos somos parte. Y aunque esta vez no podamos salir, aquí estaremos sacando himnos, gritos, goles, goles, para volver a estar unidos, más unidos que nunca. Santander, incondicional auspiciador de todas las Rojas. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. ¿Sabes por qué el ketchup Heinz es tan rico? Porque está hecho solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos, sin preservantes ni espesantes, de un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Prefiera alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ya estamos de vuelta con la aguda mirada editorial y... ¡Nah! Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Grita, vamos, vamos, nos da aliento, fíjate. ¡Vamos, chileno! Que esta tarde tenemos que ganar. Marcelo Comparini tiene una encuesta de lujo. ¿Qué tiene gracias que ver? Por tu ánimo, compañero. Tú sabes que hoy día estaba leyendo recién que los mercados internacionales, incluso el cobre, subió por esta nueva vacuna. Algo bueno. Y viste lo que puso Trump en un caso. Ayer tuiteó, en el tiempo cuando vean que estas vacunas fueron creadas bajo mi supervisión. Por ahora, esta nueva empresa americana que se llama Futura, ¿no? Moderna. Bueno, Moderna, Futura. Bueno, pero más o menos lo mismo. Bueno, han subido los mercados, todo el mundo está como optimista, sí, que va a haber una vacuna pronto. Tuvo un repunte bien importante, lo cual para nosotros es muy bueno. ¡Es muy bueno! ¿Te pondría inmediatamente la vacuna si es que estuviese disponible? Sí. Yo. Aquí un 20%, 30, 60%. No. Esperaría. Yo aquí esperaría. No sé. Yo cuando, si ustedes se desmayan, yo no me la pongo, pero si usted más o menos como a la hora también me pongo. No, yo sí o sí me voy a desmayar. Sí, pues no se puede desmayar, no porque te haga mal. Pues, cada vez estoy más cobarde. De todo. No soporto nada, no tolero. Cobarde. Nada. Cobarde. De COVID. Igual acá te vacunan. Siempre. Viene un anito, pues. Bueno, ya, y, ¿y? El quiebre, entonces, corte. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ay, ¿verdad que me faltó el chiste de Coihueco? ¿Mencionaste Coihueco? Sí, mencioné Coihueco. Ya se me pasó. Bueno, no importa. Una demostración más de que cuando uno habla, aquí no me escuchan. ¡No! ¡Vamos! Lo dejé pasar. Primera pregunta. Uno va seleccionando también. Escucha, no, pero escucha. Ese chiste tenía que estar. El cerebro no funcionó. Okay. ¿Cómo se llama el estadio donde se juega el partido de hoy Chile-Venezuela a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Cómo se llama el estadio? Nacional. No. Hugo Chávez Libertador. Simón Bolívar, no. Padre de la patria. Arepa. Arepa. Qué Stadium. Rico, arepa. Naruto. Giles Stadium. El Estadio Maracaibo. El Maracaibo. Luciano Bello Stadium. Mira. Oh, y un homenaje. Un homenaje a Luciano. Yo pensé que le iban a adivinar el tiro. Nicolás Maduro. Maduro. Le voy a dar el punto al patrón del PAN. ¿Estadio Olímpico? Sí, que queda en Caracas. Pero si no ha habido nunca juego olímpico ahí. Ah, no sé yo. ¿Cómo era un estadio olímpico? Qué raro. Por el porte. Aquí. Por el porte. Eres olímpico. Tipo. Bueno, eres olímpico, ¿no? Como las piscinas. Yo hasta el momento olímpico era alguien que se sacaba algo, ¿no? No, para mí olímpico diciendo... tiene que ver con el porte. Cuando... Ah, mira, eres olímpico. Porque piscina... cuando llegaban y decían, oye, este man es olímpico, bueno, sacó piscina, la pega. ¿Cuándo olímpica? Las piscinas son olímpicas. Cuando cumple las requisitos, las normas olímpicas. Es de muy profundidad y de longitud. Profundidad y longitud. Que pena no tener el vocabulario. En el fondo, ancho y largo, no. Ancho y largo. Ancho, no, largo y profundidad. Profundidad, profundidad. No, claro. Y profundidad. Entonces, ancho, largo y sentimiento. Sentimiento. Pero un estadio olímpico quiere decir que tiene qué porte. Yo creo que un estadio olímpico Yo debe creo. Ser muy grande y debe tener infraestructura para realizar más de un deporte. El Estadio Nacional, por ejemplo. Por ejemplo, olímpico. Que tiene pista atlética. Ya, pero eso significa que sea un estadio atlético, no un estadio olímpico. Bueno, que le pongan el nombre que quieran, no le hace. Ve tú, ponle ya, como quieras. Así se llama. Oye, venir olímpico. 18 horas Chile-Venezuela, ¿cómo creen que nos va a ir? Vamos a perder. ¿Tú sabes que en serio, sería Marco? Primera vez en la historia. Ha jugado 7 veces allá, 6 veces ha ganado Chile y una vez han empatado, que ese famoso partido que era último minuto, Marca hizo un gol y se tuvo que ir el ¿cómo se llama? El español, el Alcar Gorda. Pascar Gorta. A la selección de Venezuela se le dice la vino tinto. Sí, por el color. Salud. Lo voy a ver solo por Chichi. Creo que debemos honrar Oye. A los hermanos venezolanos. Y por primera vez. Vamos a ver el partido. Eso, ¿ah? ¡Ya, Marco! La comunidad venezolana es la primera migración en Chile. Antes eran los peruanos o incluso los colombianos. Pero ahora los venezolanos siguen son siendo más. ¿Los peruanos más que los venezolanos? No, según lo que nos dicen acá nos por dicen interno. Los internos. Nos dicen... alguien. Anderson. Dice. Oye, estoy viendo fotos de 1-0. En los años 60 y ahora. ¡Qué bonito! Pero, ¿viste? Yo nací ahí. Pero yo nací en ay. Ahí nací mi padre. Pero mira la diferencia. Sí. Antes era una caleta, Cochoa. Yo sabes que tengo todavía la imagen de arriba. Yo tengo la imagen eso de arriba. Abajo no lo he visto. Pero esto, mira. Hace tiempo que no voy para allá. Oh. No te puedo creer. Voy a ir con Cititor. Sí, po. Anda, Marcelo, por favor. 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Mándame eso. ¿Quién dijo esta frase? ¿Quién dijo esta frase? Le hace bien a Chile personas como... No voy a decir el nombre de la persona porque si no van a saber. Se vamos a ver, le hace bien a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo? Cote López. No. Le hace bien a Chile. ¿Viste la foto de Carol Dance? Me gusta amanecer así. Qué atroz. ¿Y alguien tiene que haberle sacado? Porque no sé si con dron. ¿Cómo lo entiendo? Pero le sacaron una tema. Foto... Le sacaba una foto muy de arriba y él en cucharita, en paños menores con una señorita. Pero tiene una pieza que tiene tanta altura. Sí, así es como bien pegado. O sea, como no es el ministro Briones. Dimondo. No es Gabriela Flores, presidenta de Conf. No es Esteban. Harboe. Casi caigo. Harbow. No, es una mujer. Pista. La que lo dijo es una mujer. Carolina Goich. No, no está en el Parlamento. Linda Carter. Linda Evans. Le hace bien a Chile una persona así. Ya, voy a leer la frase completa de ya, nuevo. Mejor. Le hace bien a Chile personas como Blumel. Ah, pero la esto, media pista. La Javiera Parada. Bien, Javiera Parada. Oye, le llovieron las críticas y ayer ella reafirma sus dichos. Dice que Gonzalo Blumen le hace bien a Chile personas como Gonzalo Blumen. Dice: quien ponga en duda mi compromiso con los derechos humanos no conoce mi trayectoria. Dice de Gonzalo Blumen que fue una persona muy importante para lograr el acuerdo del 15 de noviembre, convenciendo a tu sector para llegar a ese acuerdo? Todo esto a propósito que el fin de semana Blumel dio una entrevista donde dijo que no descartaba ser constituyente. Dijo que no descartaba ser constituyente, algo que no... Ahora, ¿viste? Ya la policía tuitera llega a grados en esta foto del noviembre del 2019 y se ve a Blumel entre medio de una ventana en La Moneda, como discutiendo con alguien, suponemos que es Piñera, pero tiene mascarilla, entonces... Esa foto no es de noviembre del 2019, porque está usando mascarilla en el interior de... Es posterior. Entonces, la tercera quedó corriendo en círculo. ¡Ay! ¿De cuándo es usted? De marzo. ¿De dónde sacó la foto? Y es de los últimos días de Blumel. Yo pensé que de ahora. No. ¿Y por qué querían demostrar que esa foto era antigua? Porque le pusieron. Aquí vemos a Blumel. Ah, no sé. Pero es que ya no, medio. Sí. La policía tuitera llega a grado. Yo ayer algo comenté porque tengo simpatía por Javiera Pará. Y la gente dice, tú siempre defendiendo, me puso alguien acá, defendiendo a la derecha. ¿Por qué estás defendiendo a Javiera Pará? Y yo creo que estamos en un momento muy complicado en que el alabar a alguien que piensa distinto a ti ya te transforma en un traidor. No, es gentil. Y eso siempre fue una cualidad, decir, yo estoy en completo desacuerdo con tal persona, su idea de sociedad va en contra de lo que yo pienso que es lo mejor. Sin embargo, lo encuentro que es una buena persona, que es una persona que tiene buenos sentimientos y que está convencida de que eso es lo mejor para Chile, como todo yo estoy convencido de que esto otro es lo mejor para Chile. Eso se llama amistad cívica. Eso se perdió absolutamente y es terrible. No sé si se perdió absolutamente, creo que se perdió en... En Twitter. En Twitter. Bueno, en probablemente es un porcentaje muy pequeño. Este programa es prueba de que tenemos amistad cívica. Y lo que yo dije, salvo por ti. Y lo que yo dije con respecto a Blumel, más allá de sus actuaciones como ministro, que también, por supuesto, puede ser enjuiciado, es que asumir de que todas las personas que tienen ideas de derecha son partidarios de atropellar los derechos humanos es absurdo. Es absurdo, porque si no, no podía avanzar a ningún lado. Ahora convengamos que Javiera Pará es una buena comentarista, pero un invento. O sea, no sé a qué representa, digamos. Puede ser. Yo creo que tiene futuro. También es un tema, también hay que ver. O sea, es como que ella la ponen como representante de algo y está bien, pero en realidad tiene su opinión, digamos. ¿No? Todos somos inventos. Hoy estamos empatados. Así que nosotros más que nadie, Marcelo. Estamos en contra del tiempo. Voy a hacer esta última pregunta y cerramos. ¿Cómo se llama, y aquí les doy una pista, la presidenta de Confusam? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, él ya el no señor es. De la, pero igual sigue estando Esteban ahí, Maturana ya no es. De vueltas por fuera. Ya no es. Ya de vueltas por fuera, pero ya no es, fíjate. Una persona incluso lo tuiteó antes como una respuesta de algo que yo no había preguntado. Fíjate que no he logrado mantener confusa la voz de esta señorita. Señora. ¿Señora? Es una señora. Nelly Díaz. No, no es Nelly. No sé cómo se llama, fíjate. Es, como dice Álvaro Salas y como dice Gabino Barrera, Gabriela Flores. Ganaron los títulos. ¿Gabriela Flores? Sí, anótelo. La Gaby. ¡Ah, la Gaby! Ella es de Confusam. De Confusam. Oye, que me parece preocupante. Estar atento con el paro de la atención primaria. Sí, pues justo en este momento tan difícil. Fíjate que he conocido casos de, con esto cierro, perdón que me decía nada, casos de personas que estaban esperando una hora hace mucho rato para determinadas cosas y justo los llaman y coincide con el paro, no se va a poder hacer. Sí, pues no, es muy complicado. A la onda, ya. Eso. Muy bueno, vamos a una cancioncilla. En el momento poner confusión. ¿Y este confuso. Cuál era? Wang Chan. Wang Chan. Ahí puede ser Wang Chan. Mira, Wang Hit Wonder además. Take your baby by the hand and make it do a handstand. And take your baby by the heel. Do the next thing that you feel. We were so in phase in a dance hall days. We were cool on craze. When I, you, and by the hair. And bullet holes in there, there, there. And take your baby by the ears. And play upon her darkest fears. We were so in phase. In a dance hall days. We were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew to believe, do, sharing what was true, I said. Dance all days, love. Dance all days. Dance all days, love. Your baby by the wrist, and in her mouth an amethyst, and in her breast you sapphire's blue, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you, and you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. We were so in phase. In a dance hall days. We were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew to believe, do, sharing what was true, oh, I said. That's all days, love. That's all days, love. That's all days. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, ya estamos acá, por favor. Vamos con él. Pongo mi túnica blanca y corona de flores. Representa al pueblo. Tú que, oye, hay que decir que la capital no es de Valparaíso, es de Viña. Hay que decirlo. Que son pesados, a ver. No digo nada, sí, está bien, sí. Voy entonces con votos de la Democracia Cristiana y el PP del Senado rechazó la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Víctor Pérez. El desmarque de parlamentarios de oposición permitieron finalmente que el texto se cayera tras desestimar sus tres capítulos. De esta manera, el ex senador por el Biobío no será sancionado. Víctor Pérez valoró lo ocurrido y dijo que mejoró la esperanza que tengo en el Chile del libre, futuro. Libre como el ave cuando vuela, yo soy libre como el mar. Libre. Caleta. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, admitió negociación con bloque de la oposición por la reforma de pensiones y el segundo retiro del 10%. Dijo, estamos siempre buscando las mejores relaciones con la oposición o parte de ella que es constructiva porque el país lo necesita, dijo Briones. Dimondo. ¿Cuál es la canción de Dimondo? Dimondo tiene un himno. No tiene canción. No tiene que decir. Tiene que ser New York, New York. Nada, es una alfombra roja. Mira, pero se puede hacer un machapa que dan. ¿Cuál es esa? Dicen que la distancia es. ¿Cuál es el nexo con Dimondo? Dimondo. Iba a decir. Dicen que la distancia es como el vino. Dicen que la distancia es como el Dimondo. No, es el olvido. ¡Dimondo! Sí, por la distancia. Es muy bonito ese concepto de que la distancia es como el viento. Mira. Dimondo en vivo. ¿Dimondo? Giovanotti en vivo. ¿Qué es esto? Giovanotti en vivo. Qué bonito es baterista y es muy bonito. Y tocó con Jovanotti. Él hizo esta batería. A ver. ¿Esto es Timón? Es Timón. Esto es su pupira. Ídolo. Timón. El del mundo. El mapa. El ombligo del mundo. La vuelta larga. Fuiste a comprar pan a Puente Alto, papá. Fuimos a Italia y volvimos. El viaje del mundo. Atención con esto, la diputada del PC, Camila Vallejo, presentó proyecto para modificar el quórum de la Convención Constitucional. La iniciativa permitiría modificar los dos tercios establecidos en el pacto del 15 de noviembre del 2019. El presidente de la ADC, Fuad Chaín, acusó lógicas chavistas. Que debe, ya me siento bien. Yo solo quiero pegar en la radio. No, es esa, es la del pololo, pues. Yo quiero pegar en la radio. El único que escucha Moral y Traído. No, nunca he escuchado Moral y Traído, salvo una vez que lo entrevistamos. A mí de eso me quiero pegar la canción. De ese día, la encontré muy buena. ¿En serio? Sí. Yo solo quiero pegar en la radio. No, más. También es pegote. Sí, es cierto. A ver. Yo quiero pegar en la radio. Este martes, miércoles y jueves, paro de atención primaria de la salud. La Confusam criticó la persistente negativa del gobierno a mejorar el presupuesto del 2021 para el sector. Es incapaz de anticipar la complejidad de un año que seguiremos bajo los efectos de la pandemia y deberemos retomar las atenciones postergadas, señalaron desde el gremio. The Eye of the Tiger. Bam, bam, bam. The final countdown. Mira. Confusa. Pretending. Confusa. Bam, bam, bam, the final bam, countdown. Are you winning? I'm gonna get tonight. Confusa. Todas las el canciones machaco, en uno. La que mira, no la aprendí. Another one bites the dust. Oh, tum, tum. Confusa. Oye, el pianito de sirve para todo. ¿Terminaste? ¿Lo dejamos hasta acá? No, dijimos hasta acá. ¡Cierra, nanito! Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Un matchup de grandes riffs de batería de toda la historia. Confusión. Quiero que vaya a ser de ti. Oye, tengo una historia de esas que nos deben inspirar. Yeah. A nosotros especialmente, que ya estamos avanzando cortito, sí, en nuestra vida. Un australiano de 91 años resultó con heridas menores después de caerse en parapente en el océano. La historia del nonagenario. Nano. Nanogenario. Caí como en una roca, o sea, caí en una roca, golpeé contra la pared de roca de los pies y caí al agua. No podía mantener la cabeza fuera del agua porque el agua me estiraba fuerte para. Bueno, ¿y? Lo salvaron. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? ¿Quién te llama la atención? Destacar de este señor que se llama, un australiano de 91 años, el nombre se lo guardaron. Pero vive al norte de Sydney. Se lo guardaron. Es que le preguntaron, ¿y por qué usted hace parapente a los 91? Y dijo, bueno, empecé a practicar parapente y windsurf a los 72 años. Chuu. Dice, es maravilloso estar ahí, es un desafío, es algo para hacer. A los 71 años, 72 años empezó a hacer estas cosas, así que nos queda... ¿Pero el caballero quedó ahora parapléjico? No, tuvo lesiones menores. Lesiones menores. Debe ser para la familia. Adivina dónde fue el abuelo, güey. Pero yo se va a caer de nuevo, me inspira wey. Esto. Uno puede empezar a hacer cosas siempre. Ya, una nueva aventura. Aprende Tai Chi como el ministro Larraín. Oye, me sorprendió. ¿Te sorprendió? Sorprendió. La energía. Bueno,

en ese sentido, es del abogado, doctor en Derecho, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, gurú, claro, guía, faro, todos esos nombres de la humanidad sirven para nombrar a Agustín Esquella, que está en línea con nosotros. ¿Cómo está, Agustín? Buenos días. Buenos días, señores, y por favor, no hagan una descripción que me produzca tanto rubor. ¿Cómo es eso de guía, faro? Y lo peor de todo, Marcelo, gurú. Sí. Perdón, no teníamos escrito. Es un guión que nos escriben. Desde Bombalé no había alguien así. Por favor, o sea. Bueno, Agustín, es que ella, siempre las columnas han sido debatidas y comentadas, y siempre con altura de mira, y es por eso que nos parece muy interesante conversar de esto que se nos viene adelante contigo, Agustín. Y partiendo por algo que está aquí en las noticias, ayer se planteó por parte de Camila Vallejo, pero en realidad son un montón de partidos los que están planteando de que la definición de los quórums para tomar las decisiones en la futura convención constituyente se defina ahí y no tal como está establecido previamente, que era esto de los dos tercios. ¿Qué opinas tú de esta idea? Bueno, que es un disparate. Espero que esta idea, si le vamos a dar ese noble nombre a una iniciativa puramente oportunista, provenga de algunos parlamentarios individualmente considerados, pero que no esté respaldada por los partidos a que esos parlamentarios pertenecen. Es una cuestión elemental, básica, de respeto por uno mismo, de respeto por quienes piensan distinto y de respeto por lo que se votó el 25 del mes pasado, que no se alteren con posterioridad al pronunciamiento ciudadano reglas tan importantes como esa del quórum. Tengo que ser franco, Marco y Marcelo, con ustedes. A mí tampoco me gusta la regla de los dos tercios. Creo que es un quórum demasiado alto. Lo he dicho siempre cada vez que me han preguntado. Pero esa fue la regla que se acordó. Esa era la regla vigente cuando se votó en el plebiscito. Y a pesar de que, en mi caso particular, para lo que eso valga, no me parece un quórum adecuado, mucho más inadecuado me parece tratar de cambiarlo después de la votación del mes de agosto. Tenemos que ser más coherentes con nosotros mismos. Aspirar, perdónenme que me extienda medio minuto más, aspirar a ese Chile inteligente y sobre todo coherente, que amar y que obedecer. Estoy citando a Gabriela Mistral en uno de sus famosos recados a Chile. Ella decía que Chile, la historia de Chile se parece más a un cóndor carroñero que a un pacífico huemul, pensando en el escudo patrio, ¿cierto? Sí, uh-huh. Y que ya era hora de darle más lugar al huemul que al cóndor. Y que para eso había que propender a un país, decía textualmente Marcelo, inteligente, pero sobre todo coherente. Sí. Que amar y que obedecer. Mira qué bella manera de ponerlo. Es bonito, pero estamos más cerca de un país lleno de cóndores que de huemules. No, hace mucho rato, pero tampoco, Marcelo, hay que exagerar. Ya. Porque estamos en un momento álgido de la política chilena y la política siempre ha sido una actividad humana entre rivales. La política no es, ni en la antigua Grecia, ni en la antigua Roma, ni a lo largo de toda la historia de la humanidad, no es sino una actividad imprescindible, pero entre rivales, no entre amigos, no entre ángeles. Pero desde luego que la política sea una actividad entre rivales no significa que sea una actividad entre enemigos. Perfecto. A los enemigos se los busca para eliminarlos. A los rivales se los busca para conversar con ellos, para tratar de convencerlos, si no los convences, para tratar de llegar a un acuerdo, y si no llegas a un acuerdo, para decidir los desacuerdos a través de votaciones. Agustín, obviamente nosotros siempre hemos pensado en la pregunta de en qué estabas tú en septiembre del año pasado, ¿no? En donde era pareciera otro país y ahora estamos en este otro país en donde han pasado muchas cosas, ¿no? Entre ellas que lo del apruebo y el rechazo del plebiscito de octubre, pero además un calendario de un montón de elecciones, en alguna de ellas estás vinculado, ¿no? Como probable participante. ¿Cómo te cambió la vida o la percepción de este país a partir de octubre del año pasado? Bueno, Marco, las cosas cambian. Y estamos poco habituados a admitir que cambian, a veces independientemente de nuestra voluntad, cambian en el plano individual de cada uno de nosotros, cambian en el plano familiar, cambian en el barrio, cambian en el país, cambian en el mundo. Eso de partida. Y lo segundo que me gustaría añadir a propósito de tu pregunta es que desde mi punto de vista, lo que pasó en octubre del año pasado no fue que Chile despertara, que Chile estallara como se impuso como manera de aludir al fenómeno. Lo que ocurrió fue que Chile se mostró. Veníamos navegando en una mar calma muy aparente, sin advertir que en el fondo del océano se estaban agitando unas fuerzas que de pronto subieron a la superficie, movieron la alarma, entramos en una mar rizada, sonaron las alarmas, bueno, y ahora estamos en medio de un temporal. El temporal principalmente es la pandemia, ¿cierto? Que se suma a lo que tú señalaste anteriormente. Bueno, quiere decir que ahora tenemos que navegar en medio del temporal y tomar todas las medidas para que la embarcación sobreviva al temporal. Yo estoy seguro que Chile va a sobrevivir al temporal en que se encuentra, pero una vez más, para que sobreviva, no solo los que van al mando del timón, sino toda la tripulación del barco, incluso los simples pasajeros, digamos los ciudadanos, tendríamos que pensar en recados, en recomendaciones tan sensatas como la de nuestra gran poetisa Gabriela Exacto. Mistral, cuando nos pide actuar en forma inteligente primero. Y sobre todo coherente. Y siguiendo, Agustín, con la misma analogía, si pensamos de que lo que estamos iniciando es un protocolo de cómo manejar este barco de forma distinta, porque antes existía, qué sé yo, la vela se va a rizar cada vez que el viento venga de este lado, y ahora vamos a cambiar un poco esos protocolos. ¿Cuáles piensas tú que son los principales cambios que hay que introducir en una nueva construcción para que el barco vaya para el lado que todos queremos? Mira, yo no querría arriesgar en transformarme en el redactor anticipado de la Carta Fundamental, pero entiendo perfectamente, Marcelo, el sentido de tu pregunta, que es muy pertinente. Mira, aún arriesgo de pecar de cierta grandilocuencia, que es un defecto que nunca me ha gustado, como frente a otros defectos soy más tolerante, porque tengo mucho yo. Pero mira, si estuviera en mi mano redactar la primera disposición de una nueva constitución chilena, diría algo así como que las personas nacen y permanecen iguales en dignidad, y es en esta que se fundan derechos fundamentales que esta constitución reconoce a todas ellas. Cuando tú tienes un punto de partida como ese, que suena grandilocuente, pero que no lo es realmente, la constitución alemana de posguerra así lo hizo, tienes un principio superior que no es tan difícil de explicar a fin de cuentas, que no es tan etéreo, tan difuso como podría parecer. El principio de la común dignidad de todos los seres humanos, cualesquiera sean sus biografías, sus condiciones personales, el bien o mal que haya hecho en su vida. La igual dignidad de todos, y que en esa dignidad que le atribuimos parejamente a todos, se funden ciertos derechos inalienables, derechos que llamamos fundamentales, que son de distintas clases, pues creo que sería un buen punto de partida, y una declaración como esa podría como permear el resto del articulado de la Constitución. Tú siempre, cuando vas a hacer un documento jurídico y político importante, inevitablemente tienes que partir de algún o algunos principios. ¿Qué te resuelven los principios? No te resuelven las situaciones concretas, pero sí te colocan un marco inspirador para que cuando te hagas cargo, por ejemplo, del capítulo de derechos fundamentales, por ejemplo, de la organización del poder político, por ejemplo, de la organización del poder judicial, y así, las materias propias de una constitución, tengas esa guía, ese faro al que ustedes aludían inicialmente. Mira, los faros tienen que ser los principios y no las personas. Exactamente. Ahí está. Y ahora, ¿qué pasa con los independientes? Te hemos escuchado en algunas entrevistas decir que habría que tener las mismas reglas del juego para que se visibilicen los independientes. Y eso hay que hacerlo transando con los partidos que están, no sé si transformado en una agencia de empleos, pero algo así parecido, ¿no? ¿Cómo conviven estos dos mundos? Mira, parece justo que grupos de independientes de distintas orientaciones, porque ser independiente en política es simplemente no militar en ningún partido, pero independientes hay desde la extrema derecha a la extrema izquierda, pasando por la derecha, por la izquierda, por ese eufemismo que se llama centro-derecho, centro-izquierda, es decir, los independientes son de un muy amplio espectro. Que los partidos políticos consientan que haya reglas lo más parejas posible para que no solo postulen a la constituyente sus propios militantes, sino también personas independientes, tiene el efecto beneficioso de aumentar la diversidad de los postulantes, tiene el efecto de que en la papeleta electoral, donde vamos a tener que marcar un nombre, van a aparecer más nombres, mayor diversidad, y en consecuencia el menú, por decirlo así, que se nos va a ofrecer a los ciudadanos va a ser muchísimo mejor. Mira, los partidos están un poquito reacios a hacer eso, pero por otra parte también hay que reconocerles el mérito de que han abierto, o dicen que van a abrir, esperemos la realidad, sus propias listas partidarias a la presencia de independientes. Ser independiente no es una condición que por sí te otorgue una suerte de superioridad política o moral en política. Los independientes no somos mejores ni peores que los militantes de los partidos políticos. Lo que se está pidiendo por grupos independientes es que el que quiera competir lo haga en igualdad de condiciones y que ninguno se sienta superior a otro, ni el militante al independiente, ni este al militante. Y en términos prácticos, la posibilidad de que independientes se presenten, ¿se abrió ya? ¿Está solucionado o todavía queda mucho por avanzar? No, el proyecto de ley que va a fijar las normas definitivas al respecto, Marcelo, está en segundo trámite constitucional, está en el Senado. Se ha demorado ahí, yo habría esperado que esta semana lo despacharan, pero parece verse eso imposible. Pero en algún momento el Senado tendrá que despachar ese proyecto, ojalá lo despache con el mejor contenido posible, porque la razón para ello es la que te acabo de señalar. Si Chile es una sociedad rica y felizmente muy diversa a estas alturas del siglo XXI, algo que tenemos que celebrar, tanto mejor si esa diversidad que existe de hecho en el país se refleja en las papeletas electorales, que estén todos los partidos con sus militantes, por supuesto, pero que dentro de las listas de los partidos o independiente o fuera de listas, como listas aparte de los partidos, tengamos postulaciones independientes que también dentro de sí mismas van a mostrar mucha diversidad, porque te repito, los independientes no están a priori matriculados con las ideas de un sector político del país. Independientes hay en todos los sectores políticos. Bueno, tal como sucede con la ciudadanía, que la gente no es 100% de un lado con una idea, sino que es matizado. Por supuesto, las personas reflexionan, las personas deliberan, tenemos una sociedad mucho más madura de lo que creemos y en consecuencia todos tenemos experiencias cotidianas, no solo con nosotros mismos, sino con las personas que nos vemos. La libertad de pensamiento y de crítica y de expresión que tienen todas las personas para pronunciarse sobre los acontecimientos del país, para pronunciarse sobre el tipo de sociedad que quieren para el futuro, para pronunciarse sobre cuáles son las mejores personas para desempeñarse en cargos de elección popular o, en el caso de la constituyente, que no son cargos, no se trata de elegir ahí alcaldes, concejales ni gobernadores, para elegir personas que se hagan cargo de una función. Lo que van a hacer los constituyentes, lo que van a ejecutar realmente, no es ocupar un cargo, sino llevar adelante una dificilísima, pero también muy atractiva función. Sí. Plantearle al país una nueva constitución. Un marco. Me gustaría, Agustín, escuchar tus palabras con respecto a un tema que tiene que ver y que trascienda todo esto, porque el hacer una nueva constitución es una forma muy civilizada de ponernos de acuerdo en los marcos donde nos movemos. Pero se ha instalado esta sensación de que nada se consigue en este país si no es con una movilización que incluya en cierto punto algo de violencia. Hace poco estábamos viendo a los ciclistas que están enojados porque ha habido muchas muertes de atropello y su forma es provocar algún tipo de taco, algo que lleva a cierto tipo de violencia. Como que dice, si no es con violencia, esto no se consigue. ¿Qué opinas de esa sensación que hay? No, mira, yo no creo eso. Lo que triunfó en Chile el pasado mes de octubre no fue el estallido social, sino fueron las protestas y movimientos sociales que se produjeron y cuya expresión más elocuente fue esa marcha y concentración de 1.200.000 personas en la Plaza Baquedano, replicada en todas las grandes ciudades de Chile. Sí, está relacionado el estallido, cuya expresión más clara fue la quema de más de 100 estaciones del metro o la destrucción de ellas, y lo que yo llamo protestas o movimientos sociales. Están relacionados, pero no porque estén relacionados uno no los debe distinguir. Yo creo que lo que ganó fue lo segundo, porque el día que votamos como ese día en la concentración en Plaza Baquedano. Nos movilizamos como si fuéramos a marchar, no en conjunto, no en tumulto, a votar. En consecuencia, yo no soy de los que creo de que la violencia es siempre la partera de la historia. A veces lo ha sido, hay muchos ejemplos, como no reconocerlo, pero no tenemos por qué rendirnos a ella. Los ciclistas van a ganar su batalla, uso la palabra batalla entre comillas porque no me gusta el lenguaje bélico, van a ganar su causa, se van a imponer. Ojalá no interrumpieran el tránsito, pero está muy bien que se manifiesten, ojalá en una cicletada gigantesca el próximo fin de semana, por ejemplo. Pero si interrumpen el tráfico, cosa que no está bien, lo consiento, yo no llamaría eso violencia. ¿Ah? Ya. Ahora, ¿cuáles son los próximos pasos, Agustín? ¿En qué estás en este momento? Voy a echar mano de una frase típica de los políticos. Estoy en un periodo de reflexión. Perfecto. Ustedes saben que cuando muchos políticos dicen que están en un periodo de reflexión, lo único que están haciendo realmente es moviendo los dedos sobre una calculadora para ver si les va a ir bien o les va a ir mal. Yo de verdad, Marco, no estoy en eso. Porque, ¿sabes? Para tomar una decisión de postularme o no a la Convención Constitucional, sí, querría estar ahí, me veo ahí, puedo hacer algún tipo de aporte, sobre todo puedo ayudar a que esa convención, más que ponerse a hablar desde el primer día y a escribir, durante un largo tiempo escuche a líderes sociales, a representantes de organizaciones civiles, en fin, mucha escucha al comienzo, y me gustaría a mí también sentarme ahí a escuchar durante un tiempo, pero mientras la ley a que aludíamos antes, que va a regular postulaciones de independientes, no sea ley, ¿cómo tomar una decisión? Yo estoy esperando que salga esa ley y tomaré una decisión, espero que sea la más coherente posible, por usar otra vez la expresión de Gabriela Mistral. Perfecto, muchas gracias, Agustín. Que te vaya muy bien, Agustín. Gracias a ustedes, ha sido como siempre, bueno, aunque creo que conversamos por primera vez, una buena conversación. Oye, es una obviedad lo que les voy a decir, pero los medios, particularmente la radio que la lleva hoy día en Chile y que lo hace muy bien, es mucho lo que puede y de hecho está colaborando a este proceso y todos los procesos que estamos viviendo vayan lo mejor posible. Ojalá. De manera que celebro el trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay por qué. Adiós. Un abrazo. Era Agustín Esquella, abogado, doctor en Derecho y Pepe Nacional de Humanidades y Ciencias. Doctor, doctor. Doctor, doctor. Doctor, doctor. Póneme una canción. Dele cualquier. She's been 20 years, Candy. You were so fine. I had a dream that no one

Para todos los que le pidieron al viejito Vascuero que la Navidad llegara antes. ¡Sueño cumplido! Adelanta tus compras de Navidad con tus tarjetas del Chile. Desde el 4 de noviembre al 3 de diciembre. Disfruta de cientos de descuentos en las mejores tiendas y restaurantes adheridos. En Mall Alto Las Condes, Mall Costanera Center y Mall Portal. Pagando con tus tarjetas del Chile. Te esperamos todos los miércoles y jueves. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Después de esta pausa nos ponemos serios. O quizás no. Seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Cielo parcial nublado acá en la capital del reino con 23 grados de temperatura máxima probable estimada, solo con 10 grados hoy día. Es un día perfecto para andar en bicicleta. Mira, voy a hacerlo entonces. Vamos a justamente a entrar en ese tema. Hace un ratito nada más lo comentábamos. Los ciclistas están preocupados por la inseguridad. En 15 días. Tres fallecimientos. Exactamente, se ha manifestado durante los últimos días. Sandra Aguilera es coordinadora general del colectivo Muévete. Muévete. Recuerdo de la canción, pero claro, obviamente. Sandra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Marco. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo están? Bien, estamos de lo más bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Una mañana muy de playa hoy día. Es así. Sí, es cierto. ¿Cuándo, ¿no? ¿Cuándo nace la coordinadora o el colectivo más bien Muévete? El colectivo nació aproximadamente 2012-2013, parten las primeras reuniones y luego el colectivo ya se logra organizar bien como agrupación para traer el Foro Mundial de la Bicicleta a Chile. Ah, perfecto. ¿Y tienen un tipo como de inscripción? ¿Saben cuánta gente está incluida en el colectivo? Mira, nosotros somos un colectivo de agrupaciones a nivel nacional, estamos en 4 regiones, ¿ya? Más personas naturales. Y de nuestras agrupaciones son alrededor de 12-13, cada una de esas tiene un promedio de 8 personas y más unas 25 personas naturales. Hablamos como de un grupo de aproximadamente, te diría tal vez unas 60-70 personas. Perfecto. Ya, y okay. Cuéntame, ustedes han estado preocupados, imagino muy atentos y activos con respecto a este problema de cómo han aumentado los fallecidos este año. ¿A qué se debe, tú piensas, que han aumentado mucho los ciclistas o que se ha relajado el control? ¿Cuál será la razón? En realidad son varias circunstancias. Hoy día la mayor causa de siniestrabilidad es el exceso de velocidad en las calles y las malas maniobras al volante. De esta estadística viene aproximadamente desde marzo subiendo. Entonces, ahí hay una responsabilidad clara. Yo te diría que la primera también tiene que ver con que desapareció de las calles la fiscalización. Ah, ya. Entonces, esas como malas prácticas o irresponsabilidades claramente comenzaron a crecer. También seguramente hay un porcentaje asociado a que en muchas calles aún se mantienen poca señalética y ausencia de semaforización producto del estallido. Perfecto. Entonces, por ahí hay una causa, pero yo te diría también que en general tiene que ver también con que desde el Estado, históricamente, a pesar de que la bicicleta solo ha crecido en los últimos 15 años, no se ha tomado realmente en serio y se ha trabajado en un diseño de ciudad que entregue condiciones de seguridad también a las ciclistas, a los ciclos en general y también a los modos no convencionales, tal vez, de trasladarse. Claro, hemos visto que también hay mucha queja con respecto a que se hacen ciclovías, pero uno ve autos estacionados ahí, ve un montón de, como el otro día mostraban un par de cuadras cerca de la Vega Central aquí en Santiago, en donde prácticamente toda la ciclovía estaba ocupada para descarga de material. O sea, no, los ciclistas iban por la calle a riesgo de ser atropellados. ¿Te parece que también hay es evidente que hay una falta de cultura de los, digamos, desde los motoristas, pero también de todo tipo, o ha ido mejorando? No, hay que entender que esta problemática requiere abordarse desde distintos puntos. Y hay algo que es mucho más central, que es lo que se llama la convivencia vial. Es necesario entender que en el espacio vial no solamente hay un modo o debería existir un modo privilegiado, sino que deberíamos apuntar efectivamente a que la decisión que tú tomas en la mañana para ir a hacer tus actividades cotidianas no afecte a los otros modos más vulnerables que se llaman, que es la caminata y el uso del ciclo. Entonces, la situación a la que tú te refieres es la de Avenida La Paz. Uh-huh. Entonces es importante entender que no solo la infraestructura contribuye a la convivencia vial, también es necesario abordarla a través de educación vial, también es necesario abordar modernizar el proceso de obtención y de mantención de la licencia de los vehículos motorizados. Por ejemplo, este año también ha aumentado, no te sabría decir por qué, la siniestrabilidad entre transporte público y ciclista. Entonces ahí también hay algo pensando en que ellos son de licencia de conducir profesional. Ya también ha habido distintos casos, no solamente este último año, sino que también antes, de motorizados que atropellan con resultado de muerte a ciclistas o a peatones, y son también conductores reincidentes, es decir, que ya había generado esa siniestrabilidad. Los procesos también aquí hay que modernizarnos en todo sentido, pero a gran escala yo te diría que deberíamos poder abordar, ser capaces de poder abordar entre todos los actores del espacio vial distintas alternativas y soluciones, no solo a corto plazo, sino que también a largo plazo. Ayer en la autoridad, no sé si como reacción a las manifestaciones, a las movilizaciones de ciclistas, anunció 2.500 millones adicionales a lo que ya estaba comprometido, a 24 nuevas ciclovías, cruces Tokio y vías exclusivas. Que son estos diagonales, ¿no? Esto en todo Chile. ¿Es suficiente? ¿Qué más te esperarías que hiciera la autoridad? Hay varios aspectos asociados a eso. Distintas organizaciones ciclistas, también el mundo académico, ya llevamos aproximadamente un año enviando distintas propuestas al ministerio y a otras instituciones y no hemos encontrado con un bloqueo total a la inserción de esas propuestas. De hecho, se han ingresado a partir desde el estallido en adelante, porque también hay que recordar que la bicicleta se alzó como una solución a los problemas de movilidad que tuvimos a partir de octubre de 2019 y luego, en un segundo momento complejo para el país, dentro de la pandemia. Entonces se han intentado generar esas soluciones. Al plan de ayer, anunciado ayer, para hacerte en esto lo veo con cierta desconfianza. También es necesario recordar que cuando se inicia el actual gobierno, la promesa era la construcción de 800 kilómetros de ciclovías, de los que se han construido cero. Entonces, desde ahí en adelante han venido una serie de anuncios, grandes puntos de prensa, y eso poco ha llegado a las calles. Ah, ya, por eso tiene poca confianza, porque hasta ahora las promesas no se han cumplido. Exactamente. Ya, pero si fuese cierto, el construir muchos kilómetros de ciclovía es un buen camino, ¿por ahí va la cosa o va por otro lado? Mira, si es efectivamente una construcción de todos esos kilómetros de ciclovía, no solamente en la RM, porque también está muriendo gente en otras ciudades, entonces también apuntando un poco a la descentralización del problema, sin lugar a dudas va a ser un aporte. Ahora, también es necesario que la problemática se aborde en lo inmediato. Está haciendo el anuncio de ayer, también fue para 2021. Pero nos queda un mes y medio de este año, en donde la pregunta, yo te diría, la mayoría de las organizaciones ciclistas pregunta, pero ¿cuánta gente va a morir de aquí a final de año antes que comience a implementarse ese supuesto plan? Y ahí es donde también hemos solicitado en distintas ocasiones que regrese la fiscalización en calle, ya que Carabineros es el único que está facultado para poder hacerlo. Es necesario, si la velocidad ya está identificada, que es el principal factor, es necesario que lo abordemos. Ahora, ¿cuál es, cómo crees tú que es, también es el papel de los mismos ciclistas, ¿no? En términos de el clásico de crítica al ciclista de vereda o al ciclista que es un poquito más, digamos, tiene más personalidad, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y que tampoco respeta las reglas. ¿Cómo es la autocrítica? Efectivamente, ahí también hay que trabajar en mayor educación de la comunidad ciclista. Por ejemplo, los conductores de todas estas empresas de delivery, claro, tienen efectivamente, tal vez no tienen, un proceso de inducción a la hora de insertarse un poco en nuestras calles. También yo creo que todos sabemos que la mayoría de esos conductores son migrantes, por tanto también hay un desconocimiento mayor de no solamente de la normativa, sino que también de ciertas reglas de a la hora de deambular en la ciudad. Entonces, es importante ahí también siempre trabajar en la educación y en los procesos de inducción. La pandemia también trajo una nueva cantidad de ciclistas, entonces también ahí siempre hay que generar ese proceso de forma constante y en distintos niveles. Y ahí también es donde, aparte de poder abordar la problemática desde distintas aristas, también es necesario que todas y todos nos sumemos, hablando de organizaciones, de empresas privadas, administración pública, con un solo objetivo que acá deberíamos lograr, que es cero muertes en el tráfico vial. Sí, eso sería claro, óptimo. Tender a eso. Muy bien, muchas gracias por conversar con nosotros. Sandra, que esté muy bien. Muchas gracias, Marcelo y Marco, que estén muy bien. Perfecto. Chao, un abrazo. Era Sandra Aguilera, coordinadora general del colectivo Muévete. Fíjate que mi bicicleta es estática. Muévelo. Y es muy segura. Es súper segura. Incluso no tengo ciclovía. Mira. ¿Sí? Es un colgador de ropa. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, queridos amigos, hoy día es un día... Santa Isabel. Santa Isabel. La calle. Hay un supermercado. 32. Saludos a Pancho Saavedra. ¿Por qué? Ah, porque es de ese... No. ¡Oh, golpes bajos! ¡Bajos que viene! Pero invitamos a las dos cadenas, a Unimark y Santa Isabel, a ser parte supuesto. De nuestros avisadores. Isabel Riquelme. Isabel la Católica. Oye, el puro nombre de calle nomás. Isabel. No, pero actual. Isabel es actual. Isabel Pantoja. Isabel Pantoja. Isapre. Pero se ha perdido en realidad el uso de Isabela. Hay pocas Isabeles. Isabel Allende. Es que ahora ahí se está. Usa Isabel Isabela. Allende, escritora Isabel Allende. Isabela Rossellini. Isabela Guzmán. Pero no es Isabela, es Isabel. Elizabeth o Taylor. Isabel la reina, segundo, la reina de Inglaterra. Isabel primera de Castilla. Isabel Isabelo Pantoja. Todo. Y Isabel. Bueno, si tienes una Isabel cerca, mándale a abrázala. La Isa. ¿Qué pasó un día 17 de noviembre en la historia? En 1989, una manifestación estudiantil pacífica en Praga se convierte en una protesta multitudinaria contra el régimen comunista. ¿Despertó Praga? El inicio de la Revolución del Terciopelo, que el 29 de diciembre culmina con la caída del régimen comunista de Checoslovaquia. Ahora son dos países. ¿Qué más? ¿Dónde estuviste tú, Marcelo? Yo estuve en República Checa, yeah. En Praga, justamente, muy bonito. Muy bonito. Carlo Vivari. Yo estuve en Melipilla. No, pero Marcelo confundió un país otro día, que era la otra parte. Ah, Eslovenia con Eslovaquia. Exactamente. Sí, yo estuve en Eslovenia y pensé que había estado Eslovenia en Eslovenia. Eslovenia y Eslovaquia, trabajaba en la orquesta. Es que se le ponían los nombres tan parecidos. Es para confundirse igual un poco. Le ponen lo mismo. Yo que no estaba ninguno de los dos, me confundo. La Corte Suprema rechaza los recursos del general retirado Manuel Contreras y confirma su condena de 12 años de prisión a la desaparición del disidente Miguel Ángel Sandoval. El fallo pone fin a la ley de amnistía impuesta por Augusto Pinochet. Y de ahí empezaron a caer como naipes, como Mañales dice. Hoy el otro día conversamos acá con Bruno Nervi a propósito del mundo del cáncer. Así y cómo es. Crear conciencia. Hoy día es el Día Mundial del Cáncer del Pulmón, en realidad contra el cáncer del pulmón, sí. No es una cosa para celebrarlo, sino todo lo contrario. Y ojalá que cada vez más gente esté... Y que dejen de fumar, ¿eh? Por ejemplo. Sería una de las cosas. El Día Mundial del Niño Prematuro también. También. Ahí está. ¿Tú fuiste prematuro, ¿no? Marco? No, fui genio, pero no yo prematuro. Yo creo que sí. No, tiene no, toda no. la pinta. Sí. ¿No? Sí. ¡Déjame! No, Marco fui prematuro. Marco es índigo. Niño índigo. Índigo. Están de cumpleaños. Martin Scorsese. Mira, tiene un genio, grande. Un genio con todas las letras. También el pequeño Danny DeVito. Mira. Gran actor. El diputado y presidente de Evópoli, Andrés Molina. Que tiene congelada todavía las relaciones, todavía no le avisan. Y la gran actriz canadiense Rachel McAdams. ¿Cuál se me suena el nombre? ¿Cuál es famosa por? Oh, todas, Marcelo, todas. El regreso de la aventura. ¿Por dónde? Es famosa, la cara como que la tengo, Rachel McAdams. El chicle McAdams. ¿Viste Cuestión de Tiempo? Cuando él viaja en el tiempo cortito, y una película de amor. En donde un tipo viaja en el tiempo, muy bonita película que está... Una famosa esa. No, una famosa, no, famosa. Un gran éxito. Rachel McAdams. Los Rompebodas, ahí está. Medianoche en París. Ahí te creo, perfecto, ahí la tengo. Ya, ahí la tengo. Ahí ya la atrapaste. También sí. Está en Sherlock Holmes y está en True Detective 2. No la vi. La segunda parte. Esa no la vi. Está en Doctor Strange. Está en más películas. Está en Noche de Juego. ¿La viste? Ah, esa buena, Noche de Juego. Noche buena. De Ronda. Noche de Ronda. Ella espléndida, Rachel McAdams. Le mandamos saludos entonces. Cumple 42 pepitas. En el día de su cumpleaños. Y muy luminosa ella. Y bueno, vamos a revisar algunas de las eventos que van a ocurrir. Cosas. Bueno, a las 6 de la tarde ya lo hemos dicho, el partido de Chile con Venezuela en Caracas. Con la vino tinto. Con la vino tinto. En el marco de la jornada, 4 ya, increíble. Vamos a ver si suma puntos Rueda. Rueda cada vez que juega se juega en la vida. Está también al borde. Oye, que está delgado ese hombre. Está delgado. ¿Sí o no? Ya está en otro aro. ¿Qué te iba a decir? Ha disminuido aro. Claro. No, pero no, la rueda como de monopatín. ¿No se han percatado de eso? No. Yo lo encuentro más viejito, más que delgado. Pero porque está muy delgado. Ah, puede ser. ¿Qué barriga, señor Delgado? Me acuerdo de siempre el ritmo. 9 de la mañana, en pocos segundos más, comienza el presidente Sebastián Piñera un conversatorio. Mira, que se llama Encuentro de las Industrias 2020 en la Sofofa. Oh, las industrias. ¿Cómo hay estado? ¿Y quién conversa con quién el tema? Ay, nadie. Él con las industrias. Él con la industria. ¡Muevan las industrias! El ministro de la Ciencia, Andrés Kopp, se reúne con el Consejo Vacuna COVID-19. Muy criticado porque ahora, como se están abriendo algunos países y él ya no dio las becas a Chile, está complicado Kopp con la crítica con el gremio de los científicos. Bueno, hoy también se tiene que zanjar el tema del presupuesto. Yo creo que no hay vuelta atrás en ese sentido, porque las becas se quitaron por el tema del presupuesto. ¡Saque! Ponle arroz a ese plato. Un poeta menos, un plato más de arroz. Dijo la. Por cada poeta, un grano de arroz. Por cada poeta que no vamos a financiar, un grano de arroz para ese niño. Bueno, Carla Rubilar. Carla Rubilar. Conversó con nosotros el otro día junto al director nacional de FOSIS, que se llama Felipe Betancur, y alcalde de Independencia. Van a lanzar la primera convocatoria para postular a un fondo que se llama Organizaciones en Acción, que va a entregar 750 millones a 370 organizaciones sociales para mitigar efectos de la pandemia. Pero, si son pero 300, eso se había anunciado antes. Pero mira, 370 organizaciones, 750 millones, es decir, le tocan como un millón a cada una, un millón y poco. No alcanza estás, para nada. ¿Estás seguro? Bueno, 750, 370 es casi la mitad, pues. Bueno, pues. Bueno, pues. Es un moco. Ah, qué ordinario. Qué pena, qué grande. Iba con el programa Revita, Agustín Esquella. Nos fuimos ahí y miren lo que terminamos. Y terminamos con no, pero ¿cómo no le ponen un poquito más de oye, boca? Y esto era en el principio de. Ah, sí, lo voy a hacer. Po. La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, junto a los obispos Edito Espinosa, no. Alfred Cooper y el pastor Cristiano Arévalo, pide que las iglesias evangélicas tengan escaños reservados de la convención constituyente. Ya, todos se quieren subir por el chorro. Hasta ahí. Oye, ojo que ya le llegó. Sí, imitación. ¿Y qué tanto? Si llegar y abrazar, Tirar y abrazar. Tirar y abrazarse. No, no, no. Lo voy a hacer. Tirar y abrazar. No. Pero de ahí viene el tío. A la chuña. El dicho viene del fútbol. Es chulear al arco y abrazarse. Tirar y abrazarse. Ah, no sabía que venía de ahí. Yo pensé no, tú lo llevas por no, yo pensé que. No, plano sexual. No, no. Yo pensé que venía de otro lado. ¿Qué era? ¡El plano sexual! No, pensé que venía... ¿De la frase? De la gastronomía. ¿Y esto será? ¿Comer y abrazarse? Claro. Comer y abrazarse. No, te la has sacado muy bien. No, ¿verdad? Pocas veces se la has sacado tan bien. ¿De verdad viene del fútbol? Sí, tirar y abrazarse. Tirar y abrazarse. Este partido, cuando estáis jugando con un equipo muy malo, esto es tirar y abrazarse. De mitad de cancha. ¿Pero fum, por qué Jacqueline Van Rysselberghe iba a ocupar eso para las iglesias? De tener hijos es que deportistas. En la no, gente de Concepción se da mucho. El concepto era tirar y abrazarse. Era muy fácil. Y hoy día, dos discusiones en el Congreso. La Cámara de Diputados revisa el proyecto de ley de presupuestos. Se lo estábamos hablando para el sector público. Y la Comisión de Constitución, eso a las 10 y media, continúa la discusión del proyecto que establece un segundo retiro del 10% de las AFP. Y ahí parece que hay novedades, a pesar de que hay mucha disputa. ¿Eh? Mucha disputa. Oye, esto es increíble. Un centenar de organizaciones de la sociedad civil, acompañadas por el senador Alejandro Guillier, entregan al presidente del Senado. Vamos con la encuesta. Y van. Adriana Muñoz. Un centenar. Van todos. Un centenar. Claro. ¿Cómo van a ir con él? ¿Lo van a despertar, hombre? Sí, pues sí. ¿Cómo no fue la encuesta? ¿A qué hora es? Espérame. Estamos contra el tiempo. No hay problema. 804 votos. Pésimo. Vamos a mejorar. No, no, no. Vamos a mejorar. Yo estoy contento que y ya sacamos 600. Fíjate que esto, nuestra encuesta es muy refleja decidora. Muy bien, al parecer, la realidad nacional, porque es muy parecida a la que conocimos el fin de semana. Te va acá. Vamos, chilenos, que esta noche. ¿Te vacunarías si mañana estuviese disponible la vacuna contra el COVID-19? Te la pondré inmediatamente. El 5% no sabe.